Y en este momento estamos trabajando al 50% dentro de la empresa, porque esto viene ya del año pasado, que lo están pagando atrasado, y ahora lo están debiendo todo el mes de mayo, y ahí hemos tomado viernes y sábado con medida de fuerza de paro total, y ahora hemos entrado de vuelta al 50%. ¿Y qué significa eso, que estén trabajando al 50%? Y que no estamos dando el rendimiento que tenemos que dar dentro de la empresa. ¿De hace cuánto tiempo que están con este problema? Y este problema viene ocurriendo de julio del año pasado. Entonces, y bueno, y ahí vino todo mal, todo atrasado, se atrasan las quincenas, nos van pagando de 20%, del 10%, es una vergüenza. La otra vuelta a la gente le pusieron 70 pesos en el banco, por eso es una vergüenza de lo que están haciendo. ¿Han tenido alguna respuesta por parte de algún representante de la empresa? Lo único que dice la empresa es que no confirman el pago esta quincena que lo deben. Capaz, dicen ellos, que el 5 van a depositar el 50%, nada seguro. Nunca aseguran nada ellos. Y así van cobrando el 10, el 20, el 30 o el 50% lo van pagando. Tengo que andar pidiendo fiado, o hay compañeros que le están pidiendo las casas, pues los que están alquilando le están pidiendo las casas para que se vayan y no pueden, no tienen plata para irse para otro lado tampoco. Todo te trae un daño psicológico muy grande. No sabes si venía a trabajar acá, pues si no venía acá te suspenden, no te dan permiso tampoco para irte a trabajar a otro lado.